No vale la pena que intentes huir. Suelta tus cabellos, ponte a sonreír. Voy a fotografiar tu mente, quiero ver tu cuerpo presente, quiero ver de cerca tu amor. No tomes en cuenta restos de amor. No me importa un mundo así revelar. Yo voy a ampliar tu vida en alto contraste de vuelta, luz en blanco y negro con mucho amor. Quiero verte a mi lado, quiero verte a mi lado, quiero verte a mi lado, quiero verte a mi lado. No tomes en cuenta restos de amor. No me importa un mundo así revelar. Yo voy a ampliar tu vida en alto contraste de vuelta, luz en blanco y negro con mucho amor. Quiero verte a mi lado, quiero verte.